La órbita de Endor. Bienvenidos a otra nueva edición del mejor programa del universo universal. El programa que querían hacer del Olmo y Gabilondo, aunque nunca se atrevieron. El programa que la NASA quiere enviar al espacio. A mí que me registren, que me han mandado un mail diciendo que lo iban a hacer, yo qué sé. Esto tiene muchas lecturas. El programa que te va a costar un serio disgusto si se entera de que lo escuchas a alguien que yo me sé, que me lo ha dicho, que como te pille te vas a enterar. Bueno, que te avisa. Escuches donde escuches este programa, tienes permiso para fumar. Si alguien te dice algo, le dices que te lo he dicho yo. ¿Esto qué es? Esto es La Órbita de Endor. ¿Y yo quién soy? Bueno, vamos a ver, ¿te he preguntado yo a ti acaso tu nombre? Es que lo quieres saber todo, joder. Hoy tendremos una visión de ese misterioso mundo del doblaje. ¿Es como parece que es? ¿Pinta como parece que pinta? ¿Me sientan bien los jerseys de cuello alto? Hoy tendremos a todo un profesional, un actor de doblaje cuyos trabajos conocéis sí o sí, o desde luego que sí. Ese será nuestro plato fuerte, pero además os hablaremos junto a Isabel Keipo de la serie de animación japonesa del mutante más querido de todos los tiempos, Lobezno. Wolverine en el resto del planeta. Los japoneses han transformado al X-Men de las garras de Adamantium en un personaje de anime, con serie propia y estética manga. ¿Qué puede salir de ahí? Tendrás que escuchar el programa, ¿no crees? Y alguna que otra cosilla más, porque aquí todo es posible. ¿Comenzamos? Comencemos. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Como ya hemos dicho al inicio del programa, en un país como este que tiene una larga tradición de doblaje en sus películas, puede decirse que nos hemos criado, que hemos crecido con ciertos actores que incluso han envejecido junto a nosotros y cuyas voces pues nos han acompañado toda la vida. Pero, y no entiendo muy bien el porqué, en este país el trabajo del actor de doblaje siempre ha estado vilipendiado, despreciado incluso, me atrevería a decir. Más ahora que hay una mayor coyuntura para escuchar versiones originales en las películas. Y a mí me gustaría que aquí, en La Órbita de Endor, conociéramos un poco mejor ese duro trabajo, el de actor de doblaje. Para mí es un lujo tener aquí en el programa a Claudio Serrano, cuyo trabajo vamos a conocer en breve, pero a quien ya paso a presentar. Claudio, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Gracias a ti por invitarme. Bueno, antes de nada, es actor de doblaje, ¿no? No doblador, que parece que ese término... Sí, por favor, cuando se refiere a nosotros como dobladores, me recuerda a los recortadores taurinos o a dobladores de pancartas, ¿no? O sea, es una deformación que, aunque luego me parece que la RAE está admitido como tal, que se dedica al doblaje, pero es que, claro, es como decir, no, el señor especialista no es... No sé, es una definición un poco despectiva que además nuestros compañeros de imagen suelen emplear con cierta sorna, además, tristemente. Bueno, como es posible que muchos oyentes todavía no reconozcan tu voz, qué mejor que escuchar unos pocos segundos de una demostración de tu trabajo. Se trata de un fragmento minúsculo de la película Caballero Oscuro. Tu compañero Juan Miguel Cuesta presta su voz a Michael Caine en el papel de Alfred y tú doblas nada menos que a Christian Bale en el papel de Batman. ¿Lo escuchamos? Vale. Y enseguida volvemos con la entrevista. Está muriendo gente, Alfred. ¿Qué crees que debería hacer? Aguantar, señor Wayne. Resistir. Le odiarán por ello, pero en eso consiste ser Batman. Hoy he descubierto lo que Batman no puede hacer. No puede aguantar esto. Hoy puedes decir, se lo dije. Hoy no quiero hacerlo. Bueno, además has doblado en ciertas películas a Ben Affleck, Mark Wahlberg, además también a otros superhéroes, aparte de Batman, como Cíclope de los X-Men. Uh-huh. Has trabajado un montón en televisión, en series como Perdidos, doblando al personaje de Desmond, en Anatomía de Grey, en la reciente The Walking Dead, si no recuerdo mal. Sí, sí. Pero es que llevas trabajando un montón de años, ¿no? Porque creo que llegaste a poner voz incluso a Brandon en Sensación de Vivir, nada menos. Sí, sí, bueno, y ese no fue de los primeros trabajos. Sensación, yo creo que la empezamos en el año 90, 91, no recuerdo muy bien. Pero claro, ese anterior fue con el boom de las privadas. Yo empecé a trabajar en el 82, con 12 años. Oh, ¿con 12 años? Sí, o sea, llevo más tiempo trabajando que de vida, casi. Sí, sí, bueno, de hecho llevo toda la vida trabajando. Una curiosidad, ¿por qué a algunos actores de doblaje les cambia tanto la voz cuando hablan normal, digamos, a cuando doblan una película? O sea, ¿tiene que ver con técnicas de dicción o algo así? No, es que tú en tu vida normal no vas a hablar diciendo, hola Alfred, ¿qué tal? No puedes, ¿sabes? Tú en tu vida normal tienes una voz, lo que pasa que luego a la hora de trabajar, cuando es en publicidad no tiene nada que ver, es otro tipo de registros, pero cuando es en doblaje, tu voz ya no es tuya, entiéndeme, tú estás mirando, estás intentando captar la expresividad de un actor con su movimiento de boca, uh-huh, con lo que está diciendo, con un tempo determinado, o sea, y una interpretación. Si estás haciendo un personaje atormentado, no es la misma voz que tienes tú. Estás haciendo un tío, yo qué sé, un tarao mental, tampoco es tu misma voz. Es tu voz, pero modulas, cambias. Es como la famosa anécdota de los locutores de radio que tienen acento andaluz, gallego, que están te hablando de micrófono, te están hablando así, y te dicen, espera que yo voy a presentar un disco. Y ahora con todos vosotros están... Pues es lo mismo, o sea, tu voz es una, lo que pasa que es como... Tienes que aprender a moldearla. Lo bueno es moldearla y que no suene... No aquello de que vayas a decir, bueno, me pone un café, coño, tú eres el de tal, ¿sabes? Aunque hay gente que te sorprende, porque tiene un oído impresionante. Ya. Cuéntanos un poco cómo se dobla una escena. ¿Aparece el texto debajo de la pantalla y se indica cuándo tenéis que hablar, en plan karaoke? ¿O tenéis... No, eso es... eso se hace en muy contadísimas ocasiones. Eso suele pasar cuando se doblan videojuegos y no hay imagen de referencia. Entonces tenemos el texto en pantalla con la duración que tenemos más o menos para meterlo. Con determinado tipo de archivos que no son los que van en boca o van con sincronicidad del 100%, ¿vale? Entonces tú tienes un guión delante en el atril y una pantalla delante. Entonces la película se subdivide en takes o tomas que pueden andar de 10 segundos a 25 segundos y tienes la traducción de cada personaje, su línea o las líneas que tenga. Entonces tú lo ensayas un par de veces, estás viendo el original, oyéndolos a ellos... Y leyendo tu texto, te haces acotaciones, por ejemplo, lo que está en off, te lo apuntas, que ahí puedes echar un ojo al papel, lo que está en boca, si va muy rápido, muy deprisa, si entra, como hay un código en pantalla que marca las horas, minutos, segundos y frames, te puedes marcar, este entra en el 2703 y sabes más o menos cuándo acaba. Tienes una serie de códigos que tú aprendes, esa es la técnica del doblaje. Entonces, cuando has ensayado pues, una, dos, tres, cuatro, las veces que sea necesario, depende de la complejidad del take, se graba. Entonces, tú vuelves a ver la escena, se ha quitado el sonido original y tú hablas y se graba. Se graba, se sincroniza en la medida de lo posible, claro, hay veces que tienes lo que se llama un tiempo de reflejo, es un frame, dos frames por segundo y medio, que luego se puede mover el audio y luego lo oyes. O sea, luego el técnico, cuando se mezcla, pues... A eso lo junta con la banda internacional de efectos, el soundtrack, son la música, los pasos, yo qué sé, todo eso. Entonces, todo eso, multiplicado por muchos actores, por muchos takes, hace una película o un capítulo. Has mencionado los videojuegos, tú además, bueno, aquí en la órbita de Endor también le damos cabida a los videojuegos. Tú has puesto voz también a Batman en el videojuego Arkham Asylum, pero además has sido Altair en Assassin's Creed. Bueno, sí. O sea, ¿hay mucha diferencia entre doblar una película y un videojuego? Sí. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es como conducir un coche de carreras o un coche de rally. A ver, un videojuego, ten en cuenta que la mayoría de las partes lo hacemos sin cinética, no tenemos imagen. Hay videojuegos en los que se hace de muchas maneras. Tú estás oyendo el original por cascos, lo oyes una vez o dos y luego entras a grabar. Entonces, estás oyendo a él por debajo y tú vas con tu texto machacando por encima, digamos, procurando mantener los mismos tempos, los mismos... Eso si el texto está bien ajustado, claro, que hay veces que no pasa. Y hay veces que el videojuego sí lo doblas como si fuera una película, con imagen, y hay veces que solamente con el espectro de sonido del Pro Tools o de la máquina vas viendo lo que llamamos la raspa, ¿vale? Si vas viendo que la imprenta gráfica del sonido, entonces tú vas viéndolo y vas más o menos clavándolo encima, oyendo el original por debajo. Es como una... Muchos videojuegos son casi más una mera traducción interpretada, que es realmente el doblaje, pero sin imagen. Vaya, vaya, vaya. De hecho, eso, por ejemplo, en este que hicimos de Dante's Inferno, me parece. Por ejemplo, el Dante's Inferno, yo recuerdo que tiene unos actores excepcionales. Uh-huh. Y aquello fue una pena no verle la cara por la expresividad, pero aquello sí que era una gozada poder oírlos. Hay algunos que son horrorosos, incluso muchas veces te viene el videojuego y la referencia de audio de tu personaje. Por ejemplo, en Batman, este Arkham Asylum o Arkham City, este que estemos haciendo ahora. O sea, ¿ya lo estáis doblando ese? Bueno, Arkham City llevamos, yo qué sé. Además, hoy me he enterado de una cosa, que esto es una novedad que no sé si se habrá contado por ahí. Pero Arkham City va a ser un juego, ¿cómo te diría yo?, con continuas expansiones. Quiero decir, se ha firmado un acuerdo que va a abarcar 5 años del juego. O sea, el juego, al ser en red, la mayor parte está creciendo continuamente. Uh-huh. ¿Vale? Entonces nosotros vamos, yo, por ejemplo, la semana pasada fui a hacer 12 archivos de Batman. Y hace 3 había ido a hacer 140. Y la semana que viene tengo que ir a hacer 2. ¿Sabes? Es un juego que no para de crecer. Están desarrollando en el tiempo que el juego va teniendo salida. Bueno, bueno. Metiéndonos un poquillo en ese mundillo del doblaje, a mí me ha dicho un pajarito que la cosa está muy mal. ¿Es eso cierto? La cosa está muy mal, hijo mío. Sí, está mal porque, bueno, como todo ahora mismo con esta crisis cíclica y no previsible según las grandes potencias económicas, pero previsible porque todos veíamos que esto era una economía irreal, ¿vale? Uh-huh. Está mal porque, claro, todos los clientes finales, televisiones y productoras y distribuidoras aprietan el precio al intermediario, que por desgracia es con el que nosotros tenemos el acuerdo, con el intermediario que son los estudios de sonido. Entonces ellos intentan apretar también el precio. Intentan apretarnos el precio. Ten en cuenta que, para que la gente se haga una idea, yo estoy cobrando por doblar cine o vídeo lo mismo que cobraba hace 17 años. O sea, hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo de 70%, por ejemplo. Madre mía. Y entre vosotros, entre los propios actores, hay lo que... Bueno, vamos a decirlo claramente. Hay mamoneo. Hay mamoneo. Existen camarillas, pequeñas mafias. Vamos, como el banquillo del Real Madrid en otros tiempos. El banquillo, no sé. A ver, esto es como todo gremio en el que el talento es interpretable, ¿vale? Yo para un director o dos puedo ser la caña de España, pero para otro tú puedes decir, ay, pues no me gusta, no lo veo. Y le oyes que a lo mejor ese director al que tú no le gustas llama a otro actor que está muy por debajo de tu nivel. Pero claro, todo esto es interpretable. Basándonos en eso, como en Toro Lau cuece nada más. En todos. Claro. Yo llevo escuchando, además, desde hace muchísimo tiempo, desde tiempo a, algunas afirmaciones en torno al mundo del doblaje que me gustaría que tú confirmaras o que nos dijeras si se trata de simples leyendas urbanas. Por ejemplo, ¿la profesión del actor de doblaje está tan mal pagada como dicen? Es decir, estamos ganando lo mismo que en el 93. O sea, es la gente que dice, ah, el doblaje viven de puta madre. No, a ver. Yo llevo 28 años currando, ¿vale? 28. Y me he tirado muchos años trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche. De lunes a viernes. Muchísimos años. El doblaje, puedes llegar a vivir bien después de llevar muchos años y si eres capaz de tener varios registros, de poder trabajar en muchos sitios a la vez, de ampliar mercado y hacer videojuegos, hacer publicidad, hacer imagen, hacer radio, hacer de todo un poco, puedes mantener un nivel de vida digno, pero no es oro todo lo que reluce. Uh-huh. Otro rumor que yo siempre he oído es que para triunfar en esto del doblaje, bueno, triunfar entre comillas por lo que estamos oyendo, hay que irse a Barcelona, que es donde está la meca del doblaje en castellano. ¿Es eso cierto o no? Pues no sé qué decirte. Eso en su momento, Barcelona, por una malísima gestión de la gente que trabajaba aquí en Madrid cuando yo empecé en Madrid, aquí casi no se hacía cine, se hacía muy poquito cine, ¿vale? Y se hacía casi todo en Barcelona. Punto número uno, porque los directores de allí tenían mucho más caché que los de aquí. se cuidaba de otra manera y al cliente se le cuidaba de otra manera. ¿Vale? Así ha sido durante muchos años. De hecho, para cualquier actor de Madrid que te llamasen para ir a hablar una película de cine a Barcelona, era un prurito profesional muy importante. Y aquí venían los compañeros de Barcelona, bueno, como Pedro por su casa. La cosa ha cambiado porque, claro, ha habido una generación de actores que se han hecho mayores y que han dejado de hacer cine. De repente la gente que ha hecho cine, de los, pongamos 7-8 años esta parte, es gente que ha empezado en televisión. Esa televisión en Barcelona no se hacía porque para ellos era un producto minoritario las series de televisión. Entonces se hacían en Madrid. Madrid ha vivido muchos años de hacer series de televisión y películas para televisión. Esos actores son los que se incorporan a hacer cine, ¿vale? Entonces, de repente, el cliente que pues, me ha pasado a mí con Patrick Dempsey, oye, no, es que quiero que lo doble el que lo dobla en Anatomía de Grey, que llevan ya 6 años. Ah, vale, estupendo. Digamos que ha cambiado las caras que se veían en los carteleras de cine y hay mucha gente que viene de televisión. Y ha pasado también por la profesión de Barcelona. Es un elenco X, pero claro, si el mismo actor dobla a 7, claro, llega un momento que el cliente que había antes está encantado, pero el cliente también cambia, se jubila, se va a otro destino, cambia y dice, ya, pero es que no me vale. Fíjate que a Jordi le tengo una presión enorme, que el mismo que me hace a Tom Cruise me haga a Daniel Day-Lewis, pero que al mismo tiempo me haga a Tom Hanks, pero que al mismo tiempo me haga a este. No, no, yo necesito, hostia, no, esto es un mareo, ¿sabes? Entonces las cosas cambian, pero es que es normal, es normal. ¿A ti como actor profesional te molesta cuando se encarga el doblaje de una película de animación y los personajes principales los doblan famosos que no tienen ni idea? No me carga, me revienta. Me revienta. Ten en cuenta, yo te cuento casos que yo he vivido, ¿vale? A ver, yo por ejemplo, por doblar, yo voy a hacer un cálculo aproximado. Por doblar Batman, la última, la del Caballero Oscuro, a lo mejor 4 días, o sea, 2 días de dedicación plena, o sea, no pudiendo hacer ninguna otra grabación. Y siendo un profesional esto de toda la vida, yo he cobrado 800 euros, ¿vale? Hace cualquier famosete de estos, por doblar una peli de cine, se puede llevar 12.000 o 14.000 euros mínimo. ¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado? Ahí lado, ¿qué te parece, amigo? Y de repente, a lo mejor es un personaje que tiene... Hace años, haciendo una película de dibujos animados que se llamaba Valiant, el protagonista era un pájaro, sí, no me acuerdo, un pollito. Y lo dobló este Paco León. Y te hablo de hace 7 años, a lo mejor. 6 años, 7. Yo doblé una de las palomas que era con protagonistas y un día entero fueron 250 euros. Paco León cobró 24.000. Y estuvo una semana, mañana y tarde, para que el trabajo que cualquiera de nosotros habríamos hecho en 9 horas, 10. O sea... Pero es que es penoso, porque luego ves incluso, no sé si dar nombres, pero había una película que no sé si llamaba Dinosaurio, me parece que era, y dices, sí. Bueno, pero es que aquí está saliendo una actriz, o sea, demonios, que ha hecho teatro y cosas así, pero es que no tiene ni idea de doblar. Claro, es que para muchos actores, y eso es una tendencia que van a tener que darse cuenta, que no puede ser, el doblaje era algo menor, ¿sabes? El doblaje es algo, ¿cómo voy a aprender yo doblaje? Que voy a sonar a doblaje, ¿vale? Y no lo han mamado, no lo han entendido. Hoy, por ejemplo, me entero que varios, Elena Ballesteros, esta actriz que ahora mismo no lo pongo cara, o Dani Mateo, que estuvo que está en El Canto del Loco, que ha hecho algo de cine, están en una escuela de doblaje. Han dicho, uy, yo quiero aprender a hacer esto. Es como un complemento. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Inglaterra, en las academias de interpretación se estudia doblaje. Aquí no. Aquí es un segmento menor, ¿vale? De hecho, todo lo hemos sufrido Antonio Banderas en sus primeras películas. Antonio se doblaba el mismo, se empeñó en doblarse el mismo. Sí, sí. Hasta que dijo, oye, ya no puedo, estoy en Los Ángeles rodando, no puedo, por favor, hacer un casting. Y escogí a este compañero nuestro, a Pachi Aldeguer. Y la gente nos ha dado cuenta muchas veces que no es Antonio el que habla, que es Pachi. Y vamos, está encantado, igual que Javier Bardem ya lo ha hecho, igual que Penélope Cruz ya lo ha hecho, igual que muchos lo están haciendo. Para una persona que ya ha estado se ha pateado un montón de escenarios de teatro, será más fácil ponerse a esto de doblar, aunque sea otro tipo de trabajo distinto, claro, hombre, que uno que llegue de la calle, ¿no? Tienen una parte ganada, que es que son actores, por lo menos la interpretación la saben. O sea, ya saben ponerse entrar en situación. Pero es que eso es un método de trabajar tan diferente. O sea, yo con actores de imagen que han venido a hablar, se lo estamos doblando, entrar en la sala y decir, ¿te importa que me quede? Ah, no, no, no. Y entonces, por ejemplo, estar con el director diciendo, oye, que esta tarde te vas a no sé qué sitio, bueno, va. No, oh, Dios mío, no puedo hacerlo, tal. Y los tíos te miran y flipan, dicen, tío, en 2 segundos te has puesto a llorar. Bueno, sí, esto es así. Ya, pero es que yo necesito un trabajo de introspección. Son técnicas muy diferentes. Entonces, tienen ganado, pero hay que saber aplicarlo. Eso no es moco de pavo. Claro, de la misma forma me imagino que al revés ocurrirá lo mismo, ¿no? Una persona que lleve 40 años doblando solamente, luego a lo mejor pones en un escenario en el que ya no solo tu voz, es más, no sé, lo mismo también necesita... Claro, tienes que reeducar la técnica también, ¿vale? Pero nos ha pasado a todos los que hemos hecho doblaje toda la vida y hemos hecho de vez en cuando imagen, vas a un casting de imagen, te ven tal, empiezas a hablar y de repente te dicen aquello, hombre, hostia, si se te entiende, ya, bueno, se trata de eso. No es una forma de... Es una forma diferente. Son técnicas que lo ideal sería manejarlas todas y saber aplicarlas todas. ¿Sabes? Es como hacer radio, pero hacer una radio fórmula o hacer un programa de entrevistas o hacer un noticiero. ¿Sabes? Todo tiene una pequeña variación, pero la técnica es la misma. Hay que saber aplicarla. Tú además también has hecho televisión, ¿no? Te hemos visto en el súper, pero ¿has hecho alguna otra cosa más? Sí, hice un capítulo de Farmacia de Guardia, luego estuve presentando un programa infantil en Antena 3 que se llama Superjuegos. Fue una experiencia muy divertida durante 3 meses o 4. Eso fue en el año 91. He hecho tele, sí, he tocado de todo un poco. Lo que pasa que esto es como todo, tú vas tocando todos los palos que te da la baraja. En el que te sientes mejor tratado, ves que te va bien, te sientes a gusto y encuentras lo que buscas, te quedas. Si yo ahora te llaman por un casting de imagen, tal, te enteras de las condiciones de trabajo y dices, no, Dios mío, no, o sea, no puede ser que me van a pagar tampoco. No, pero decir, lo que aunque paguen lo que está en nómina, ¿sabes? No lo concibes. Es como, no sé, si a un futbolista le dices, oye, ¿no juegas al fútbol sala? Dices, sí, yo sé que el fútbol sala está ahí, pero es que estoy muy a gusto jugando al fútbol 11. No quiero bajar a fútbol sala. Déjame, estoy a gusto. Hay veces que haces cosas de otras materias de la interpretación y veces que no estás a gusto donde estás o crees que has aprendido y haces cosas jugando de otros gremios para aprender, pero es como todo, encuentras un hueco, te sientes a gusto y bien tratado, la cosa va bien, bueno, no desestimas hacer otras facetas de la interpretación, pero bueno, te dedicas más a una. Ramón Langa ahora, por ejemplo, Ramón casi no hace doblaje, y hace todo teatro. Sí. Bueno, excepto cuando Bruce Willis saca una película, claro. Claro, Bruce le llaman a Ramón y además, por lo visto, Bruce Willis ya dijo, no, que sea este tío siempre. Y llaman a Ramón, Ramón pone sus tarifas y va cuando puede y quiere, ya está. Uh-huh. Esa es la diferencia. Bueno, y yo te pregunto ya a ti, ¿tú eres capaz de ver una película doblada tal cual? ¿O te resulta extraño porque dices, bueno, aquí soy yo, este es fulanito, este es menganito, todos son amigos míos? No, si está bien doblada, sí. Si está bien doblada, sí. A ver, yo por la parte de crítico que tengo conmigo mismo, cuando hago un trabajo procuro ir a verlo. Si es cine, bueno, al cine voy menos al cine que el Papa de Ruta 69. Pero vamos, procuro verlo por ver cómo suena en el conjunto, saber cómo está... Ver qué se podría haber mejorado, ver qué fallos he cometido para intentar no cometerlos. Procuro ir a verlo, pero bueno, si está bien doblado. Si no está bien doblado, yo soy el primero que consume series en VO. Uh-huh. Bueno. La verdad es que el doblaje puede incluso llegar a mejorar la interpretación, ¿no? De algunos actores en muchos casos, ¿no? ¿Quién puede preferir la voz de Clint Eastwood, ¿no? Antes que la de Constantino Romero, por ejemplo. Sí, es curioso. La voz del propio Bruce Willis antes que Ramón. Uh-huh. Es curioso, mira, yo por ejemplo esta tarde he hecho una película de estas de película de duerme siestas, como llamamos, de estas de Antena 3 de mediodía, película alemana, doblada en alemán, ¿vale? Uh-huh. Hostia, el tío que he hecho era más malo, era muy malo, encima estaba doblado y era como, Dios, quítame el sonido, o sea, no, me voy a ir a ver si le puedo coger algún gesto que indique algo más, pero bueno, claro, es que no todo, hay gente, por ejemplo, Patrick Dempsey. Yo de cuando empezamos la serie, como yo la había doblado ya varias veces, me dicen, tío, este tío no se le quita la voz de moco. Y es cierto, tú oyes a Patrick Dempsey original, tiene una voz rara, que aquí suena rara. Y ya me lo han dicho, me dicen, tío, es que Patrick Dempsey aquí es así porque tú le estás dando una prestancia que no consigue este tío. Tiene muy buena planta, Pero aquí, si lo oyéramos en el original, perdería parte del glamour. La verdad es que cuando una película está mal doblada, como por ejemplo, digámoslo así, El Resplandor, sin ir más lejos, qué mal queda. Claro, si esto, quiero decir, el doblaje, lo bueno sería que pasase desapercibido porque está bien hecho. Claro. ¿Vale? Pero cuando no pasa desapercibido es porque está mal hecho. Y esa es una puta. Es como un árbitro en un partido de fútbol. Si el árbitro pasa desapercibido, es que lo ha hecho bien. ¿Sabes? De hecho, hay mucha gente que dice que el doblaje de antes, de los años 60 y 70, era mejor que el de ahora. ¿Tú qué dices a eso? Era otra forma de verlo. A ver, era otra forma de verlo, otra forma de trabajar. Tanto por técnica de los actores como por técnica de material que se usaba, ¿no? Yo he llegado a trabajar en esa época y se doblaba en 35 milímetros para cine y en 16 milímetros para televisión. Y si el té duraba 30 segundos y tú arrancabas el té diciendo ¡ah! Y la cagabas, tenías que esperar a que el té acabase, rollo en blanco, venga, va otra vez. Claro, se hacía 40 tés a la jornada. Ahora se hace el doble, más no, y tres veces lo mismo. Y era otra forma de interpretar. Es cierto que el cine antiguo, los actores antiguos, tenían una forma de hacer más parecida a la que se hacía entonces, pero tú ahora ves, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Ben-Hur, y cuando está en el desierto, está entrando a los caballos de carreras, y aparece este señor mayor, que dice, Judá, Ben-Hur, tú hiciste bien en salir de Judea. Este tipo de cosas, claro, no suena a coña marinera. El actor original seguramente no estaría así, pero entonces se doblaba así. Y estaba ahí, era otra forma de ver las cosas. La verdad es que entre eso, y esto que esta tesitura en la que se mueven muchos actores de imagen, de te he dicho que te quiero, pero lo mismo puedes diciendo que me cago. No sabes, ¿no? Casi prefiero el otro, por lo menos me he enterado. Sí. Bueno, cuéntanos así alguna anécdota que hayas tenido tú en tu trabajo que sea así cachonda y curiosa. A ver, cachonda. Uf, que me han pasado tantas cosas. No sé. Pues cambiarle los textos al compañero de al lado, ¿vale? Cambiar los textos, por ejemplo, una serie de Vietnam, en Telecinco, o sea, Camino al Infierno, las primeras que echaron. Uh-huh. Yo hacía uno de los soldados, entonces luego entraba un compañero mío a dar unas, era el de la radio y tal, y ponía Bravo 37, acuda o realice fuego intenso sobre sector B23, fuego intenso sobre sector B23. Entonces, Bravo 37, acuda Bravo 37, le puse unas admiraciones y una coma después de Bravo. Entonces, claro, fue la risa porque yo dije, rápido, nos está machacando, enviando refuerzos. Y salta el otro, Bravo 327, enviamos. Claro, fue el despolle general. O, por ejemplo, hacer cosas en un take que has metido la pata y déjalo seguir, ensayas y sueltas tres improperios, ¿no? Y dices, no te puedo decir que te quiero porque me voy a cagar en tu muela, me mierda, te estoy haciendo. Y luego lo grabas, lo oyes grabado y se despelota toda la sala. No sé, pasan muchas cosas cada día, son muchas horas he metido. ¿Has llegado a conocer algún actor de estos a los que le prestas tú la voz? Pues mira, sí, estuve a punto de coincidir con Patrick Dempsey, pero no pude. Y este verano pasado estuve con Jensen Ackles, de la serie Sobrenatural, uh-huh, porque se hizo una convención aquí en España y la empresa que la organizaba nos iba a hacer un apartado para que presentásemos mi compañero David Robles y yo, que dobla al otro actor, a Jared Padalecki, para que presentáramos el doblaje y tal. Entonces, cuando estuvimos viendo, dijimos, oye, la convención que nos la presenta no sabemos, no lo tenemos claro, y le propusimos presentar a nosotros y presentamos la convención y estuvimos con ellos todo el fin de semana trabajando. Y es curioso, un tío que lleva 6 años viéndole como en Sobrenatural, tenerle aquí al lado y decir, hola, ¿qué tal? Bueno, soy tu voz en español. De hecho, ellos no lo entendían y el primer día, en el primer descanso de la convención, les pusimos una parte de un capítulo doblado por nosotros. O sea, yo doblando a Jensen, se lo enseñé a Jensen, y David doblando a Jared y se lo enseñé a Jared. Fliparon. O sea, fliparon. Decían, hostia, ¿soy yo? ¿Pero con tu voz? Ahí va. Pero tío. El tío decía, pero los gestos y todo, claro, y las risas y los gritos. Sí, claro, todo. O sea, increíble, tío. Oye, ¿cuánto tardáis en hacer un capítulo? Pues nada, David y yo en 3 horitas nos hemos quitado el capítulo. ¿Cómo? Les parecía inconcebible. Y le dije aquello de, y no te digo que cobramos porque entonces ya sí que te meas de la risa. De todas formas, una sensación curiosa, muy curiosa. ¿En 3 horas acabáis un capítulo de televisión? Sí, haciéndolo por bandas. O sea, cada personaje, lo suyo sí, Anatomía de Grey no es más de 1 hora para mí. sobrenatural son 3 horas porque estamos David y yo juntos, llevamos ya tantos capítulos que sabemos cuándo van a hablar y qué gesto van a hacer, de verlos tanto. Pero sí, no, un capítulo tú solo, si lo haces en banda, pues depende de lo que tardes, pero no más de 2 horas, 3, como mucho. Bueno, si yo ahora mismo, después de escucharte o cualquiera de los oyentes, me quiero meter en esto del doblaje, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Todo empieza con un cursillo o qué? A ver, yo siempre aconsejo, lo primero y fundamental, ser actor o haber tomado clases de interpretación, luego acudir a una escuela, teniendo en cuenta que las escuelas tienen un gran hándicap. No todas, no en todas los profesores son profesionales, y en las que lo son, a lo mejor los profesionales no son buenos maestros, ¿vale? Entonces es un poquito suerte. Y luego, yo siempre recomiendo que la persona que quiera entrar en esto para tener un ingreso extra, no como una dedicación exclusiva, que nunca, si tienen un trabajo, nunca lo dejen, nunca, porque esto es una carrera de fondo de muchos años, no es un sprint, no llegas, curras y dices, adiós, muy buenas, he dejado la fontanería, que me estoy hinchando a doblar, no, no, esto es muy largo, para dedicarte exclusivamente necesitas muchos años, y si de verdad quieren dedicarse a ello, paciencia, toda la del mundo y más. Desanimas a cualquiera, francamente. No puedo mentir, tío, no puedo mentir. Además, hoy comentándolo con un compañero en la comida, como está la situación muy convulsa, tenemos que negociar un convenio, hay pirateo por muchos sitios, es complicado. Yo ya lo llevo tiempo diciendo, yo soy consciente de que al doblaje no creo que le queden más de 15 años o por ahí. ¿Y eso? 15, no más de 20 años no llegamos ni de coña. ¿Pero eso por qué? Va a haber un relevo generacional también. Si yo tengo hijas de 7 años que ven las películas en inglés. Esa generación que es la que irá al cine dentro de 10, dirán, no, no, yo, bueno, La jungla de cristal 17, sí, me apetece verla doblada porque no voy a, el texto no me dice nada. Y habrá un consumo en televisión igual. Pero el doblaje como tal, yo creo que más de 15, 20 años no le queda ya. Habrá doblaje para las prime time de televisión, para la gente mayor. Pero vamos, yo calculo que no llegará de aquí a 15 años el doblaje como está ahora. No llegará al 30%, 40% como muchísimo de lo que hay ahora. Me suena, por lógica, quiero decir, es una lógica evolutiva. Hombre, suena extraño, ¿no? Porque en televisión raramente te echan algo en versión original, por ejemplo. Sí, pero ahora mismo ya hay que Canal Plus ya está emitiendo alguna que otra serie en versión original con subtítulos. Que esa es otra de las cosas que habría que explicar. La versión original, para el que tenga pelotas, es solo versión original. No hay subtítulos, ¿vale? La versión original subtitulada, vale, sí, la puede ver el que quiera. A mí, si no controlo el idioma, me cansa. Yo no podría. Y entiende que tengo 40 años. La gente que tiene 55 o 60 dice, sí, hombre, a leer voy a estar leyendo yo. No, no, yo voy al cine a olvidarme y a disfrutar. Claro. No a intentar aprender idiomas a esta edad. Pero eso dentro de 15 años, ¿qué niños de la mayoría de los colegios serán bilingües? Las cadenas se emitirán todas con un TDT real en dual, que dirás, esta serie me la voy a dar en original, que no me gusta el doblaje. Y cuando las televisiones digan, uy, esta serie, la emitimos en doblada, tiene un 10%, la emitimos en original, tiene un 17%, a tomar por culo la versión doblada. Y pasará con los años. Es triste ser consciente de ello, pero es que no podemos evitarlo. O sea, está ahí. Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué ha sido lo que has estado doblando estas últimas semanas? Pues estoy con más Sobrenatural, que estamos ya con la 6ª temporada. Anatomía de Grey también. Good Wife, un personaje episódico que sale en Good Wife. Ya tengo más Good Wife, esto. Un personaje que he hecho en Boardwalk Empire, la serie de Steve Buscemi. Es que no me acuerdo lo que hice ayer, no te digo nada. No sé. Acabamos esta película, se estrenó James Franco, la de 127 horas, hace un mes, sí. Justo para estrenar, se estrenó ahora, la acabamos hace un mes justo. Y ahora hemos, bueno, también he doblado ahora un personaje en la película Encontrar los dragones, la que está basada en la obra, en la biografía de Escrivá de Balaguer. Y bueno, de todo un poco, somos mercenarios, donde nos llaman y llegamos a un acuerdo y podemos, vamos. Bueno, estamos en la recta final. Si tú crees que ha quedado algo por decir en torno a este extraño mundo del doblaje, pues adelante, es el momento. Pues desmontar un par de tópicos. El doblaje no es franquista. Se inició en el año 1931 en Joinville, en Francia, porque los americanos se dieron cuenta del potencial, ¿vale? De hecho, aquí en algunos estudios y en algunos cines se hace la lectura interpretada del guión, de las cartelas, porque la gente no sabía leer del cine mudo. Entonces, el primero los americanos y luego un italiano, Donarelli, en el 33 montó un estudio en España y luego en Barcelona. O sea, el doblaje no es franquista, es anterior. ¿Que luego la dictadura la utilizó? Pues sí, también utilizó la televisión y la radio y la prensa, y no por eso son franquistas, ¿vale? Uh-huh. Tienen tufo franquista, se supone. Algunas sí, pero bueno. Y eso, que esto, el que se quiera dedicar a ello de verdad, que tenga, procure formarse, que entienda que esto es una carrera muy de fondo. No, yo siempre lo digo, esto es un maratón, no es un puto sprint. Que tenga, se lo sepa tomar con bastante tiempo y que no deje su trabajo. Y que, como cualquier labor interpretativa, es interpretable. ¿Sabes? O sea, que no todos somos los mejores, pero para unos somos muy buenos, para otros somos, bueno, otros más. Bueno, pues Claudio, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Igualmente, Antonio. Y que sigas teniendo mucha suerte y a ver si dentro de 15 o 20 años sigues teniendo trabajo. Bueno, yo creo que sí. Yo, por si acaso, ya me lo voy a ir apañando lo de la jubilación. si llegamos a verla, entre todos. Bueno, pues un saludo enorme, Claudio. Venga, gracias. Hasta luego. Mis hombres están ahí fuera, tan sigilosos como los indios. No les veréis ni les oiréis. Sabréis de ellos por mí o por el capitán Quinnan. Jamás conoceréis la identidad de los infiltrados. Sin entrar en detalles, ¿tiene alguien con Costello actualmente? Puede que sí, puede que no. Puede que te den por el culo. Para mí los federales son como las setas. No les des de comer, manténlos oscuras. Pasad un buen día, niñas. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Wolverine, la serie de anime creada por los estudios Madhouse. Isabel Queipo, antes de nada, hay que explicar quién es Wolverine, por Wolverine, porque habrá mucha gente que dirá, bueno, ¿y este ser? ¿De dónde sale? ¿De qué agujero ha salido Wolverine? Si yo no lo conozco. Me parecería muy extraño que hubiera algún ser que albergara estas ideas de este desconocimiento hacia Wolverine, que es Lobezno, de la famosísima Patrulla X. A lo mejor si le llamamos Lobezno, que es como le conocemos por estos pagos, pues no se darían situaciones de confusión. Efectivamente, vamos a hablar de la serie anime basada en este personaje, ¿verdad? Y que nos cuenta pues una parte importante de su vida que igual ignoran pues los que no sean unos admiradores tremendos de la Patrulla X, ¿verdad? Bueno, antes de nada hay que decir que Lobezno es una traducción así un poquito libre, porque yo siempre he pensado que Wolverine mola muchísimo más como Wolverine. Nombre. Pero sí. Bueno, la serie se ha estrenado en Japón el pasado 7 de enero de este año 2011 y a razón de un episodio por semana, pues ya hemos visto unos cuantos episodios. En el momento en el que estamos hablando, yo creo que ya podemos estar en disposición de dar datos importantes sobre la serie. Son episodios, además de muy corta duración, tendrá en total 12 episodios. Y bueno, ¿a ti qué tal? ¿A ti qué te ha parecido? ¿Te gusta? ¿Te parece fiel al cómic, a la historia que cuenta? Bueno, vamos a seguir dando datos antes de empezar a aportar opiniones, Isabelita. Quiero entrar ya en bueno, antes de nada, hay que decir que está Jeff Loeb implicado en el proyecto. Hay otros muchos guionistas de cómics Marvel, pero está Jeff Loeb, el cual para mí es un auténtico crack, es uno de estos guionistas a los que hay que seguir muy de cerca. De las historias que ha hecho, yo me quedo, pues, por ejemplo, así por mencionar algunas, pues Batman, el largo Halloween, la segunda parte, que es Dark Victory, me parece que son de las dos mejores historias que haya escrito, a lo mejor Spider-Man Blue, entre otros, en fin, bueno. Es suscribo, un suscribo. Muy uh-huh. bueno, muy buen guionista. Y bueno, yo no sé hasta qué punto le dejan escribir en esta serie, porque los guiones no son muy Jeff Loebianos, que se digan, pero bueno, él está implicado en el proyecto. Uh-huh. Bueno, ya me dejas contar más cosas. Vale, pues antes de meternos en harina, vamos a explicar que la serie se basa lejanamente en la saga Honor de Chris Claremont y Frank Miller. Es un cómic que cuenta pues la historia de amor entre Lobezno y una japonesa, Mariko, que es hija de un mafioso, ¿no? De un, ¿cómo se dice en japonés? De un mafioso. De un jefe yakuza. Eso es, de un jefe yakuza, de estos que van todos tatuados. Bueno, y tal. De hecho es Lord Shingen. Sin, por dar más aportaciones. Muy bien, muy bien. Y has dicho bien, ¿cómo has dicho? Lejanamente. Basada sí, lejanamente. Muy vagamente, porque lo cierto es que aunque los aspectos principales de aquel cómic, por otra parte, 100% recomendable, yo creo que es la mejor historia que se ha hecho sobre Lobezno, francamente. Aunque aparecen los personajes y aunque algunos de esas escenas memorables del cómic se han trasladado a la serie de anime, lo cierto es que se ha metido un montón de paja tremenda. Se ha japonesizado. Niponizado, queda mejor, sí. Japonesizado. Esta historia. Porque hay que decir que los estudios Madhouse hicieron el año pasado la adaptación de otro héroe Marvel, también convirtieron en una serie de anime de otro personaje Marvel, que es Iron Man. Y ahí respetaron un poquito más la estética. De hecho, el Iron Man de esa serie de animaciones, el Iron Man que vemos en las películas de Robert Downey Jr. Se parece mucho, sí. De hecho, el diseño de la armadura es idéntico, o sea, se ha hecho por ordenador y es tal cual. Calcada, sí. Y aunque, bueno, también es una historia que está también muy niponizada, pero yo creo que respeta un poquito más las esencias, ¿no? Pero ¿sabes del por qué? Personaje Marvel. Pero es que yo creo que la historia de Iron Man a lo mejor se adecua mejor a... pues al humor y a la estética japonesas, ¿no? A los japoneses les encantan las historias de robots, de armaduras, de hombres que se meten dentro de robots y hacen sus cosas. Y luego además explotan de una forma muy ingenua y un poco chorras, pues ese aspecto mujeriego de Tony Stark, ¿no? Y bueno, pues hacen muchas tonterías con esto. Esto es muy, muy nipón. Pero bueno, yo creo que lo mejor será que volvamos a Wolverine, a Lobezno. Pero bueno, ahora como Wolverine está... se está emitiendo en estos momentos en Japón y de hecho ya se pueden conseguir algunos de esos episodios. Obviamente no están doblados a nada que no sea japonés, pero ya se pueden encontrar subtitulados a prácticamente cualquier idioma, incluyendo este. Habíamos dicho que bueno, mientras que con Iron Man los estudios Madhouse habían hecho un buen trabajo, yo no sé, Isabel, qué piensas tú de lo que han hecho con Wolverine. Porque ya si eso nos metemos un poco en el aspecto que tiene la serie... Uh-huh. Que no se parece a nada de lo que hayamos visto con este personaje, con este X-Men. No, claro, Lobezno aparece muy estilizado para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Los occidentales siempre lo representamos como un tipo cuadrado, toscote, peludo, muy, muy bruto, muy macho man, ¿no? Y bajito. Y bajito, pero aquí nos encontramos a un señor que sí, tiene así el peinado curioso, ¿no? No tiene las orejillas estas que le ponen a Hugh Jackman, pero se le reconoce, tiene las patillas características, pero es un hombre alto, es un hombre cuadrado, pero sigue mucho más las cánones de belleza. Hombre, cuadrado está bastante delgadito, yo no lo veo cuadrado. Está cuadrado esbelto, por arriba. Si acaso, pero... Es ancho de espaldas y estrecho de tal... ¿Vale? Bueno, que, si es un viejo dicho, tiene buen tipo, o sea, pero tiene mucho, o sea, tiene el tipo más estilizado, efectivamente. Y es un personaje, pues tal y como lo hemos visto, pues un poco plano, ¿verdad? Yo creo que Lobezno tiene aspectos psicológicos que explotar, que esta serie, pues no explota, que básicamente ofrece acción a espuertas y poco más, ¿eh? Uh-huh. Creo que las escenas de acción pues son muy, muy vistosas, le ves ahí tirándose por edificios y agarrándose de cualquier manera a lo que se encuentra, y hay también nuevos personajes que no estaban en el cómic y que bueno, que vamos a ver cómo evolucionan, pero sí, desde luego lo que es guión no tiene mucho guión. De hecho, van dando saltos, tocan una cosa que se veía en el cómic y de repente meten un montón de subtramas y de personajes que obviamente no salían en ese cómic. De hecho, todo el tema de la saga de honor del cómic, como decimos, que implicaba a este grupo de ninjas, la mano, aquí, bueno, pues se transforman eso, ¿no? O sea, unos simples ninjas, digámoslo así. Bueno, lo de simples habría que discutirlo mucho, pero los convierten en malos, así como muy hit edge, ¿no? Como con mucha tecnología, incluso con escudos de campos de fuerza, armaduras, pueden volar y un montón de malos, malosísimos, que obviamente hacen que esto, pues, eleve un poco la cantidad de artificio y de efectos especiales, entre comillas. Bueno, esa es la parte positiva. La parte negativa, pues es la que hemos dicho, ¿no? Que yo no sé si eso es la parte positiva, francamente. Yo creo que si se hubiera limitado a ninjas y a lo vez no pegándose con yakuzas, creo que hubiera ganado mucho la serie. Pero ya empiezan a sacar ahí a samuráis guapetones de estos typical manga que se sacan katanas del brazo. Bueno, se refiere a un mutante malísimo que se llama Kikyo, pero yo sí soy de la opinión de que si vas a revisar algo, pues introduce alguna novedad. Hombre, si es para pifiarla, pues casi que no. Pero bueno, yo creo que todavía es muy pronto para sentenciar a esta serie, ¿eh? Y hombre, pues la verdad, tiene buena pinta. Pero, ¿se parece al original? Pues la idea. Lo cierto es que cuando los japoneses traducen un poco, hacen un remake de un producto de fuera, y sobre todo si es japonés, lo americanizan. Así que yo creo que lo que han hecho los japoneses ha sido justo lo mismo, pero a su aire, ¿no? Entonces tenemos una visión muy, muy, muy anime, muy, muy japonesa del personaje de la Marvel. Y bueno, es interesante, es curiosa, se deja ver, es rápida, ágil, pero claro, los más acérrimos seguidores de Lovendo pues dirán, ¿pero esto qué es? Hombre, yo personalmente, y más allá de los cómics y más allá del anime, me quedo con Hugh Jackman. El otro ya me da igual. Bueno, entonces vamos a darle una oportunidad a esta serie, ¿no, Isabel, o no? Pues yo digo que sí, yo digo que sí. Bueno, pero eso sí, sabiendo lo que se va a ver. Sabiendo, sí. Bueno, pues continuemos con la órbita de Endor. Estás escuchando La órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. La órbita de Endor, la órbita de Endor. La órbita de Endor. Y no podemos dejar de recordar que tenemos unos premios, los premios LODE. Tenemos 10 películas nominadas a la mejor película del año 2010 y 10 películas nominadas a la peor película del 2010. ¿Y qué películas son esas? Pues estas películas son Origen, Los Mercenarios, Kick-Ass, Toy Story 3, Fantástico Mr. Fox, Franklin, La Red Social, Town Ciudad de Ladrones, Scott Pilgrim contra el Mundo y Buried Enterrado. Estas son las mejores películas. Ya os dije que, bueno, que nuestra lista es muy particular. No tenemos por qué respetar, bueno, pues en fin, determinados criterios así demasiado elitistas. Por eso hemos metido Los Mercenarios, Kick-Ass y cosas así. Una lista friki. Yo Los Mercenarios, insisto que yo no lo hubiera metido, pero vale, pero vale. Bueno, podéis votar lo que os dé la gana. ¿Y las peores películas? ¿Cuáles son las 10 nominadas, de las cuales una será la peor de todas? Paranormal Activity 2, Jonah Hex, Skyline, The Last Airbender, Machete, Legión, Pesadilla en Elm Street, Furia de Titanes, Eclipse, Resident Evil, Ultratumba. Aquí va a ser muy difícil decir cuál es la peorzuna de todas. De hecho, de los votos que tenemos hasta ahora recopilados, hay una gran competencia entre las peores. Hay dos que ya empiezan a destacar un poquito, pero la verdad es que los puntos están muy, muy, muy, muy repartidos. En cuanto a la mejor, hay dos películas que están machacando a todas las demás, porque con gran diferencia. Luego hay una que está ahí y casi, casi les alcanza, pero hay dos títulos que son los que van arrasando, con una diferencia abrumadora con respecto a los demás. También hay que decir que podéis escribirnos a orbitaendor@gmail.com para darnos vuestros votos o para escribirnos lo que os dé la gana en Facebook mediante mensaje privado, o lo escribís en el muro, hacéis lo que os dé la gana. Y me parece que también en iVoox hay mucha gente que está votando, así que también en los comentarios que hay en iVoox podéis dejar algo. También en el hilo, que en los hilos de Foros del Misterio, en cualquier hilo de la órbita de Endor que haya por ahí, podéis poner vuestros criterios personales. Y nada más, ¿cuándo vamos a dar los premios Loda y Isabel Queipo? Pues cuando nos digáis de una santa vez todos cuál os parece la peor y cuál os parece la mejor, pero lo tenéis que hacer todos, si no... A ver, producción, ¿cuánto vamos a darlo? Esto ha sido una trampa. Esto ha sido una trampa total. Bueno, pues nuestra intención es justo cuando den los Oscars, nosotros... al mismo tiempo que comentemos un poco el tema de los Oscars así por encima, entregaremos nuestros premios Lode. ¿Y cuáles son los premios Lode? ¿Qué se recibe? ¿Qué se recibe? Pues nada, el hecho de que la órbita de Endo haya dicho vaya mierda película o qué guay, ya está, así de sencillo. Pues vaya premios que son estos. Ni siquiera vamos a hacer, no sé, una figurita. Pero esto es para nosotros, esto es para los oyentes, para la audiencia. No para... sé, una figurita de un Oscar haciendo caca para la peor película o algo así. Una caca dorada, no sé. Hombre, el diseño que yo he puesto en el blog, esto demuestra que no te metes en el blog, es un Oscar con el tío invertido, con la cabeza invertida. ¡Ay, qué horror! Sí, exactamente. Bueno, pues ya lo sabéis, seguid votando, que esto se tendrá en cuenta, ¿eh? Es importante. Necesitamos vuestros votos. Muy bien, Isabel, has cumplido. Venga, te voy a dar un premio. Habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! Coronel. Estoy con Expediente FDM. Váyase al infierno. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Vamos a hacer una mini pausa para escuchar un tema llamado Paradise Circus de Massive Attack. En una versión reducida, sirve como fondo para la secuencia de créditos de la serie de la BBC Luther, protagonizada por Idris Elba. Luther, con diferencia, la mejor miniserie de 2010. Y es que pocas veces una serie que parece que va a ser más de lo mismo sorprende por sus planteamientos e ideas completamente originales. Insisto, Luther, si no lo habéis visto, darle una oportunidad. Love is like a sin, my love, for the ones that feel it the most. Like a flame, she will love you like a flame, never love you again. Oh. Thank you. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. Recta final del programa, y no quiero dejar pasar la oportunidad de ser agradecido y rendirme ante los oyentes que han decidido seguirnos con solo escuchar un programa. Ojalá seamos como las patatas esas, que no puedes comer solamente una. Lo cierto es que los mensajes de ánimo que recibimos y las simpatías que hemos despertado en vosotros nos abruman. Gracias, en serio. Nunca pensé que un programa que salió así un poco por jugar a ver qué salía esté teniendo semejante aceptación. No sois una audiencia que se cuente por miles de millones, por supuesto, pero prefiero un solo oyente agradecido y satisfecho que 10.000 oyentes anónimos e indiferentes. Al final, vamos a tener que hacer una web como Dios manda y todo. Me tenéis tan contento que hoy el spoiler final va a ser tan azucarado como un pastel, que hoy no quiero que el spoiler les cueza a nadie. Y el spoiler es que en Titanic, de James Cameron, al final el barco se hunde. Para esto mejor no hacer nada, ¿verdad? Nos vemos pronto, si todo sale bien dentro de una semana. Y si no, pues no. Recordad que el peor de vuestros críticos debéis ser vosotros mismos, porque si no, hay algo que debéis estar haciendo mal. La órbita de Endor.